sintonizas Mr. Virus. How do you hide yourself in the nights of July, running through barren lands? I've got you in my sights. Then you let me go on my own. You're dropping the leash. So you're a stand from afar. I can see you. Cover your eyes with your hands. Perfect is still and gone at your wind. I'm second when you show your skills. How do you cover your track? A lo lejos, el sol cae entre los pinos que crean un cálido contraste contra los árboles oscuros. El suelo está cubierto de musgo frío y fangoso, y el rocío yace como humos en sombra sobre arándanos rojos y árboles arrancados de raíz. Escuchas el sonido de algo que se mueve en la oscuridad. Los ojos te miran atentamente. Desde las copas de los árboles pueden sentir algo o alguien insidioso a través de la ligera niebla de la mañana. El entorno es atemporal, como un mundo de su propia imaginación en una distopía futura aburrida, con una brillante racha de esperanza entrelazada como un hilo dorado en la telaraña oscura. Esto no es lo que define a Jonas Renske, el cantante de una banda fabulosa como es Catatonia, y al poeta Martin Rubasok, ambos suecos, sino que es su propia naturalidad, su propia poesía, su propio folclore, que está integrado dentro de este disco llamado Lights of Julie, un tema que se ha puesto, este en concreto que estás escuchando, que da título al mismo, en circulación hace un mes y que de alguna manera viene a revelar pues ese misticismo que os puede encontrar dentro de los sentimientos más profundos, también y menos abiertos, de las estepas. Las estepas, podemos decir, de los bosques de una Suecia fría. Bueno, es inspiración total, es magia lo que escuchas dentro de lo que es esta historia de Martin Rubasok, que ha contado con, como te digo, con este otro fantástico cantante para hacer esta historia acústica. Y es nuestra presentación en Mr. Virus. Seas bienvenido, te habla Raúl García. A lo largo de las dos próximas horas estaremos integrando en el programa algunas novedades distintas dentro de ese fantástico viaje que es la música rock. Esto se llama Jesu y es el nuevo trabajo que saca alguien, un viejo conocido del sonido industrial como Justin Broderick. Justin, de Godflesh, que puso a funcionar esta banda Jesu en su momento cuando Godflesh paró máquinas y, bueno, no necesariamente ahora Godflesh tienen que estar parados para que él recupere su proyecto paralelo. Esto está integrado dentro de esa combinación de Soegazin y post-metal, una historia que ellos formaron, como ya suena, en el año 2003 en Gales, y esta es la continuación en este año 2021. Hace un mes, dos meses fue cuando se publicó y será lo que esté funcionando ahora de cabecera a principios de este año. La visión experimental de un músico que bien conocido con esa historia donde ya sabéis que las baterías inexistentes, pero siempre la estado Justin, aparte de tocar la guitarra y hacer lo propio ante el micrófono, hacer lo propio berreando, iba a decir, o dando sus propios tonos, siempre se ha encargado de hacer parte de los samples también dentro de lo que han sido las actuaciones de Godflesh. En esta historia llamada Terminus, este último trabajo, como en los anteriores que tiene publicado, pues se va por otras lindes sonoras y sigue en ese afán de profundizar, de buscar pues otros parajes musicales que llevan pues a desencadenar sentimientos como este, el que estamos escuchando ahora en el corte llamado Alone. Y de Jisoo a Riverside, que tiene un nuevo trabajo en el que ellos se presentan hiperactivos. Así es como se llama este tema, llamado Hiperactive. Bueno, hay de todos los colores, hay tomas más suavecitas, más oscilantes, hay guitarras realmente alucinantes dentro de lo que es este disco. We'll be right back. Es la muestra en vivo de esos maestros polacos del rock progresivo, Riverside, que regresan con este lanzamiento bastante especial. Anteriormente solo estaba disponible como edición para el club de fans, de una forma limitada, Lost and Found Live in Tilburg. Ellos grabaron este concierto durante la gira europea que hicieron en 2015, de ese disco Lost, Fear and the Time Machine, y tiene también pues la connotación, si cabe, algo más especial, porque fue el último tour que hicieron con el guitarrista y miembro fundador Piotr Grudzinski, que murió en el año 2016. Viene en formato de DVD y doble CD, y de alguna manera pues bueno, sigue manteniendo, como digo, viva esa manera de experimentar también la música progresiva. Ya sabéis que es un término muy amplio, y de encontrar distintas maneras de hacerte cambiar el humor o de tranquilizarte, si es que lo tienes muy muy áspero en algún momento concreto. Mitochondrial Sam, que ha sacado en un mismo año dos discos distintos, el proyecto de otro personaje importante dentro de la música oscura, o bueno, del death, melodeath, pero cambiando los hábitos sonoros también de una forma más experimental, es un buen ejemplo. Pulsar 1 es el comienzo del álbum más reciente publicado. Es la magia de Nicholas Sandin, que anteriormente, hasta no hace mucho, formaría parte de Dark Tranquility, aquí experimentando, como digo, bueno, con las estrellas, sí, y también con los sonidos electrónicos. veces ya sabéis que es difícil describir la música sin tenerla de fondo. Cuando se escucha es cuando realmente se muestra. Como digo, dos discos casi consecutivos en el espacio de menos de un año, en donde el primero era todavía más electrónico, más variado, si cabe, dentro de esa búsqueda. Digamos que aquel álbum consistía principalmente en meditaciones silenciosas sobre el espacio y el tiempo. Y este Ju Pulsarer, en sueco escrito, que vendría a significar eso, Seven Pulsars en inglés, Siete Pulsars, arroja una implacable tormenta cósmica, donde las capas de sonido se rompen y se reconstruyen al ritmo de unas percusiones feroces que hacen que su música en esta ocasión esté más cercana hacia el black metal. Y de Mitochondrial Sam y ese músico que tanto nos ha caracterizado en tiempos pasados dentro de Dark Tranquility, como Nicolas Sandin, el guitarrista Nicolas Sandin, a Inquisition, que nos tenían preocupados, no teniendo en cuenta que al parecer tenían algunos problemas con una especie de juicios pendientes por abusos a menores, pero que ese personaje que se muestra con su guitarra y implacable también el micrófono, siendo dos personas nada más, bueno, Inquisition, siempre que lo hemos visto, lo hemos conocido a esta historia de black metal que pareciera fuera rudimentaria y fuera algo primitivo, nos ha impactado en la manera que del ruido que hacían, siendo solamente dos. Bueno, pues ha vuelto Inquisition con nuevo trabajo, también con las cosas supongo que bastante más aclaradas y musicalmente dándole otro tinte más limpio, más instrumental, más no sé si decir orientado hacia bueno, pues el mainstream. No lo sé si Inquisition lo va a conseguir, pero el disco está realmente interesante. Spirit of the Black Star. We'll be right back. La música de Inquisition en este último trabajo llamado Blast Mass for a Mass Grave, y que pertenece a ese dúo de Santiago de Cali, de Santiago de Cali, ¿no? En Colombia, que se formó allí a finales de los 80, y que luego pues ya ha tenido distintas maneras de estructurar y pasar su música por distintos lugares del mundo. Que está muy bien el disco, realmente me ha gustado. Decía antes que aquella historia que le llevó a problemas judiciales era, no sé si había dicho, hay que modificar por acoso sexual. No fue así, fue porque Jason Wayback, Dagon, guitarrista, bajista y cantante, junto con su compañero Incubus, que toca la batería, pero en el caso de Dagon, pues por lo que fue acusado en 2009 fue por cargos de posesión y difusión de pornografía infantil, pero no por acoso. Él se hizo pasar entonces por una lesbiana, y a través de las redes pues se subían fotos explícitas de chicas jóvenes, adolescentes, y entonces la investigación llevó hasta él, y se descubrió que no era él, sino, o sea, que era, no era una lesbiana, sino que era él, porque bueno, todo esto lo hacía porque tenía al parecer algunos problemas de matrimonio coyunturales, y pues decidió pues de alguna manera pues no lo sé, él se montó en su día, se declaró culpable de posesión y difusión de pornografía infantil, pero luego también hay una versión que lo contradice, más actual, del propio Dagon, que nunca se declaró culpable de esas acusaciones de posesión. Bueno, en cualquier caso, el mundo paralelo a lo que es la música, pues hay veces que deberíamos de dejarlos, ¿no?, de lado, y centrarnos en lo que son las propias bandas o los propios artistas. Yo por eso pongo Inquisition a día de hoy con este Spirit of the Black Star, con este tema, porque me parece un álbum fabuloso. Y nos podemos preguntar también qué ha sido de John Schiffer, ¿no?, de Iceheart, que hace unos días ha comparecido por primera vez ante el juez tras participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ya sabéis, allí donde ocurrieron muchas cosas mientras aún Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, y que se le vio al propio John Schiffer, a su cantante, entre las personas envueltas en ese tumulto, ¿no?, que causó algunos muertos. Bueno, pues que los jueces decidan igualmente, ¿no? Iceheart ha sacado hace poco su disco remasterizado, su primer trabajo, Iceheart, y es lo que vamos a escuchar ahora, aquel comienzo que nos lleva a los principios de una banda que algunos fans, cuando se enteraron de la noticia de que no solamente era partidario de Donald Trump, que hay que respetar los signos políticos de cada uno, sino que actuaba de esa manera, pues se vieron abrumados, incluso rompieron sus discos y se deshacieron de las pertenencias que tenían como fans del grupo. Yeah. las guitarras de John Schiffer, único hoy en día, único miembro de aquella historia, miembro fundador de aquella historia que ocurrieron pues hace ya más de 30 años, con motivo precisamente de las tres décadas del disco debut de ICR, pues se edita ese homónimo disco masterizado, remasterizado, con un sonido pues superado, como ocurre con todas las grabaciones prácticamente que en aquellas épocas se hicieron, que tienen ciertos defectos técnicos, ¿no?, de producción. Eran los medios que existían entonces. Gene Adam, que era el cantante de aquel disco, luego pues ya sabéis que ha pasado Matt Barlow por el grupo, cantando tras la marcha del entró Ripper Owens, en fin, y un ir y venir también de miembros que han pasado por el grupo, que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, también se han quedado un poco aparte, no han querido entrar en materia sobre las la forma de actuar, ¿no?, las connotaciones extremadamente políticas de radicales del propio John Schiffer. Parece ser que la discográfica Century Media ha retirado de su web tanto el catálogo de Icehair como de Demons and Wizards, que es la otra banda que tiene en paralelo, el otro proyecto que lleva ya tiempo, muchos años funcionando, junto con Hansi Kurz, de cantante de Blinds, de Blind Guardian. Bueno, seguimos en Mr. Virus con más historias. Lo último que nos ha gustado también mucho, después de 12 años sin publicar nada, ha sido pues esa vuelta de los ingleses Benediction. Se llama Inscriptions in Scarlet. Isolation's blade begins devouring all. La vuelta de Dave Ingram en la voz, también cambios en el bajo, en la batería, en los últimos año y medio, y una sonoridad bueno, que en los tiempos, en los comienzos del death metal, del thrash metal, del speed metal, de todos los apellidos que le quieras poner al metal o ramificaciones, las cosas hubieran sonado de esta manera, pues diríamos, joder, qué contemplación más limpia. Posiblemente la esencia entonces no hubiera existido, ¿no?, de aquellos primeros tiempos. De hecho, hay mucha gente que en los tiempos actuales prefiere que los discos, los primeros discos, no sé, se me ocurre el primer disco de Megadeth o el primer disco de Metallica, por ejemplo, por hablar de dos clásicos, suenan muy mal. Suenan en una época en la que ni tenían presupuestos para grabar esos trabajos, ni tampoco los equipos convenientes. Con lo cual, hoy en día, pues hay cosas que se remasterizan y salen con otro sonido, pero los seguidores más fieles prefieren ese sonido sucio, como suena el bajo, la guitarra, porque le lleva directamente a la época que ellos vivieron. Y entonces dicen, joder, es que esto fue lo que yo realmente mamé y con lo que crecí, ¿no? Con las maquetas, con las demos, con las casetes que, joder, que todos nos hemos grabado, y que aparte muchas de esas demos inicialmente se vendían en las tiendas. O sea, eran casetes, no existía el CD, ¿qué cojones? ¿Sabes? Y los vinilos pues a lo mejor eran muy caros, con lo cual tú te comprabas una, o no tenías para ponerlos, tenías un radiocassette. Y entonces, bueno, pues así sonaba de aquella manera. Claro, hoy a la gente que es más joven y escuchó en su momento, o ha crecido ya con 20 años después de todo aquello, y ha escuchado los últimos lanzamientos de los artistas y suenan de puta madre, pues entonces van a tirar del hilo y escuchan lo primero que se grabó entonces y dicen, pero si esto sonaba como el puto culo, ¿cómo pudieron tener éxito con esto, no? Entonces prefieren a lo mejor que las cosas primeras pues les suenen más actuales, para hablar desde otro punto de vista, y es entendible, y es entendible. Escuchamos ahora esta historia que me llegó hace no mucho, aunque salió ya hace algunos meses, de Hellraiser, Vampire's Great. Es uno de los cortes que se incluye dentro de este segundo álbum de esta banda, que siendo, bueno, pues del Reino Unido, ha mamado muchísimo de grupos como, bueno, pues como los Venom, o como los alemanes Creator. Sin duda son influencias de primigenias de todo lo que entonces pasaba en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues me parece interesante el concepto que le han dado a lo que es el álbum y la propia portada, porque hay unas brujas quemándose. James McBain, que es quien puso a funcionar esta historia de Hellraiser en 2014, pues se ha mantenido en sus treces con esos sonidos de las bandas que te he dicho, y también con las temáticas, ¿no?, de alguna de esas bandas que empezaron. Y el título del álbum pues viene a significar algo así como The Affair of the Poisons, que se basa en el escándalo de asesinatos y brujería del siglo XVII, y este tema pues es uno de los reveladores del mismo. Vampire's Grave. Children shall be all with life. The dark lands of savage, the dark field, the green just last. pero a Metallica también tiene cierto, ¿verdad? Cierto rezumo de toda aquella primera época, ahora que los hemos mencionado hace nada, ¿verdad? Para las comparativas de los sonidos. Old School, sin duda. James y Matt Bain, que se ha encargado de directamente gestar todo lo que es esta apariencia infernal de thrash, speed, black metal, y que les ha encargado pues de capturar todo lo que es esa magia del sonido. Todo lo ha grabado él, por lo que se ve. The Affair of the Poisons, los asuntos de los venenos. Así se muestra de salvaje este fanático también de tiempos, bueno, más recientes, dentro del punk metal o del punk black metal, como Midnight, ¿no? Que es otra de las bandas que pueden formar parte de la nueva ola, pero que siguen siendo de la nueva ola de la old school, ¿eh? Pero que siguen siendo, pues eso, reputados sonidos de antaño. Y esto se llama Spark Crown. Pues otro de los discos de reciente facturación, dentro de los que son los últimos meses, publicados en el año 2020, al igual que lo que hemos oído antes de la banda Hellraiser. Svarte Kraut, que tiene su germen, su manera de empezar todo en la mano de John Baptiste Leveil, creo que era así, JB, John Baptiste, ¿no? Leveil, es que se presenta como JB Leveil. Bueno, pues ya sabéis que muchas veces, hay veces que los músicos se ponen letras entre medias o al principio o al final, que no existen, ¿no? Como en WJ Mastin, tal, cosas así, pero para darle más, pero no él sí. Él simplemente, hombre, es una abreviación también para darle también fuerza a su apellido. Él, como cantante y guitarrista, desde que inició esta historia en 2004, pues ha ido integrando distintos miembros en la formación. Primer disco que pusieron en marcha en la calle se llamaba Bloody Crown en 2008. Y este es el último, publicado Balls Among the Ashes. Suena como un cañonazo lo de esta banda francesa llamada Svarte Kraut. Y Black Tash, que ha vuelto después de una espera discográfica potente. Ya sabéis que cambios en la formación, también perdieron a uno de los miembros de la banda importantes, pero la marcha ha seguido hacia adelante. Y lo han titulado precisamente por todos esos inconvenientes, inclemencias por las que han pasado, Años en Negro, Years in Black. Esto es Death March, la marcha muerta. Bueno, la marcha fúnebre, la marcha de la muerte, Black Tags, con la esencia de lo que unos han vivido en sus propias carnes, pasándolo en bastantes toques instrumentales, pero en lo letrístico y también en lo instrumental, con esa manera tan abrupta a la comunicación, al transmitir de lo que ellos sienten. Y en directo, pues son un huracán. Eso sí que es una zona, son catastróficos en directo, pero no porque sean malos, que suenan abruptos y distorsionados porque ellos lo quieren así, porque es su sonido. Digo que son catastróficos porque eso sí que realmente hace que se pueda generar sobre por donde van ellos un estado de zona catastrófica. Y donde ocurrió una catástrofe ya hace un montón de años fue en Puerto Rico, que es de donde, ¿se acordáis? Extremadura, Badajoz era, ¿no? Que es de donde han sacado el nombre, o donde sacaron, porque llevan ya algún tiempo, Hurracos Masacre funcionando. Han sacado un nuevo disco, es una banda que es de Valladolid, pero inspirados en aquella famosa desgracia. Y todo el concepto que llevan del nombre, pues esa brutalidad se la definen en su nuevo trabajo llamado Chaosmology, que suena de esta manera, una producción que han editado a través de Lady Stone Music, Hurracos Masacre. Where we Ahí tienes otros valedores del sonido extremo en España para hacernos ver la cantidad de calidad y la cantidad de bandas que tenemos y que están ahí cada uno haciendo lo posible para buscarse su hueco y cuando se puede abrir, cuando abren realmente las puertas, y esto es una manera de decirlo, ya sabéis, cuando realmente se pueda subirse uno al escenario y expresarse, yo creo que va a ser eso, maricón el último, y entiéndase el término también, ¿eh? A ver quién puede correr más rápido para poder estar, aunque yo creo que va a haber para todos, ¿eh? Yo creo que todo el mundo va a estar deseando, cuando se puede hacer en buenos términos, ver a los artistas. Graveshot en marzo sacará nuevo trabajo. De momento tiene adelantado uno de los temas que formará parte del mismo, Morning Rally. El disco se llamará Success y es adrenalina pura. Graveshot desde Madrid, ya sabéis que no todo eso es catástrofe. Hay cosas que realmente, aunque suenen musicalmente destructivas, se incitan a lo positivo, al positivismo. Ya sabes que todo esto lo estás escuchando de actualidad en Mr. Virus, un programa que normalmente se emite los viernes, que puedes escuchar si no lo haces en tiempo y forma adecuada, porque tú piensas que no te pilla, pues en un momento determinado tú te vas al podcast de iVoox y lo escuchas cuando tú quieras. Mr. Virus, pones en Google Mr. Virus Radio Show y lo puedes escuchar a través de distintas páginas y distintos audios, porque ahí está todo para que no solamente no te pierda el último, sino lo que ocurrió un poquito más atrás, y así descubras la actualidad. Cuando nos preguntáis, ¿y cuál es tu resumen del año? ¿O cómo van esas bandas que realmente te han motivado durante el paso de año, o piensas que va a ocurrir en el que viene o en el que estamos? Pues yo digo, joder, escuchar los programas, y en cada presentación del programa hay un resumen con lo que voy poniendo. Eso realmente es lo que a mí me mola, me motiva y pienso que es lo mejor. aquí nadie me paga por ponerme un tema de alguien o hablar de un grupo de alguna discográfica. Es lo que realmente me llega, estructuro, y aquí se le da la oportunidad a todos de que, desde luego, se difunda lo que hacen. Y ya nos gustaría tener más tiempo y más medios para hacerlo. Pero hasta donde podemos llegar, chicos, comparto con todos vosotros lo que realmente me parece que es interesante de dar a conocer. Y esto, por ejemplo, que lo pusimos hace poco, pues vamos avanzando, poniendo más historias de Ricky Diamond, que es un trío situado en Torrevieja, en Alicante, con un poder total en estas canciones que se incluyen en sus Black Label Side Sessions, que es una banda que cuando conocimos, pues igual, nos pusimos a deciros al oído, pero gritándolo fuerte, que existían. Ellos tienen tres discos publicados, creo que son tres, pero el primero fue en el segundo fue Already Dead, que es lo que tengo yo aquí. Y hubo algo anterior, desde que se fundaron en 2017, un primer EP titulado Morphine Lips. Bueno, así suenan Ricky Diamond, poder absoluto, Black Fish. We'll be right back. Este es el segundo tema que se incluye dentro de esta última entrega de Ricky Diamond. El primero era Don't Feed Me, que os contábamos acerca de él, de esa energía que combinaban con la grabación de su historia actual, metidos en un estudio, haciéndolo con esa especie de híbrido de directo y formato videoclip, para que tenga más sentido esta historia de su Blood Label Site Sessions. Y bueno, pues han contado con los OS Records para hacerlo, para grabarlo y filmarlo en directo, como sus trabajos anteriores a través de Oscar Streamline. Se llaman Ricky Diamond, no lo olvides, un portento también venido desde aquella zona de Alicante. Y no nos va muy lejos para hablar de otro álbum de los grandes álbumes que hemos escuchado hechos aquí en España, ¿no? Y en esa zona, sin duda, de Alicante. Hablamos de Horizon, que es otra bomba de relojería con ciertas connotaciones sonoras que te hacen meditar entre lo que es la música de ahora y la música de hace algunas décadas. Ellos lo tienen muy bien planificado. El disco se llama The White Planet Patrol y, como lo mismo que le ocurre a la banda que hemos escuchado ahora mismo, a Horizon, pues también se nos presenta como su tercer trabajo en la calle. The Backyard. verdad que suena como tú escuchas, ya no hay que describir nada al final de esta canción. Asociados a distintos sellos independientes o marcas de distribución que entre todos hacen una piña fuerte, como La Rubia Producciones, Aneurisma Records, A La Deriva Records, Violence in the Veins, Surnia Records, incluso a través de Three Months Records, el sello polaco, han sacado en formato de cassette esta historia que lleva por nombre The White Planet Patrol. Se llaman Horizon y precisamente ahí los vemos con un horizonte muy muy abierto. Spinda Records hace poco sacó un disco recopilatorio con un montón de bandas en descarga directa y nos apetece escuchar alguno de otros grupos, de los otros grupos, hemos puesto varios que se incluyen dentro de esa historia. Acid Mess con Salvaje Historia. Estos asturianos forman parte de ese conglomerado de sonidos totales, y que además Acid Mess dentro de pocos se anima a venir a la capital a tocar a la Sala Movid. Ahora os damos esa actualización de fecha y horarios, porque han añadido una sesión nueva a ese día. Salvaje historia de olvido. Bueno, pues suenan como, lo mismo digo, como realmente ellos se quieren hacer conocer. Están dentro de ese recopilatorio de Spinda Records que se llama Conexión Norte y Sur, que lo puedes a través del sello Spinda Records directamente descargar. Ahora ha sacado otro recopilatorio llamado Año 3, también disponible para descarga gratuitas con más bandas. Aquí no está Cizmes, pero bueno, alguna de las bandas como Saturna repite, que sí estaba en el anterior recopilatorio, y otros grupos ya te pondremos en algún momento en Mr. Virus. Y ellos estarán presentando disco el 12 de febrero en Movidit. Han añadido un segundo pase, ya que han tenido que adelantar los horarios por el toque de queda, pues el show empezará a las 8, un primer pase, y luego pues ese será el segundo de los pases, ¿vale? Y han añadido uno por la mañana, que empezará a las 5 de la tarde. Las puertas se abrirán antes, en los dos casos, el viernes 12 de febrero en Moby Dick, y como los horarios se han cambiado y las entradas pues son menos, porque ya sabéis que los aforos se reducen, pues han hecho dos sesiones para aquellos que se hayan quedado, ya que se vendió todo fuera por el segundo pase, pues haga esto. Yo creo que esto se va, a partir de ahora se va a hacer mucho. Esto es lo que hacían los artistas en otros países, ¿no? Aquí en España hace mucho tiempo era lo habitual tocar y tocar, hacer sesiones, dos y tres sesiones si era necesario en un mismo día, ¿no? Con más gente, es verdad, pero no le importaba a los artistas tocar lo que hiciera falta, o directamente cuando los contrataban para que tocaran cada noche en una sala, pues tenían sus distintos pases, sus descansos, y luego continuaban tocando. Nos vamos a tener que acostumbrar, sobre todo los artistas, y eso será bueno si esto sigue así para nosotros, el público que vamos a verlos, a que nos den más opciones para que toquen en distintas ocasiones con menos público y con más posibilidad de que los vean. Es verdad que todo esto, pues dirá alguno, los músicos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que tenemos que tocar dos veces por el mismo precio? Hombre, pues a lo mejor no. A lo mejor las salas también se tienen que replantear el de alguna manera consensuar unos acuerdos para que económicamente, en cuanto a cachés, etcétera, puedan tocar para darle vida al club y también a las propias bandas, y tocar ahí pues varias veces sin necesidad de que sea explotada una banda, un artista, que eso están muy acostumbrados ellos. Aquí se aprovecha cada uno del momento que mejor le viene. No todo el mundo, pero cuando los tiempos soplan mal o soplan fuerte, uno a lo mejor de poner la vela para intentar frenar esos vientos que te los lleven muy lejos, a lo mejor la ponen de otra manera para que realmente sea mucho más largo el paseo que tengan que dar en vela y hacia sitios que no debieran. Hacia el hundimiento. Bueno, de Acid Mess hacia... bueno, tenían otro concierto aparte de ese del 12 de febrero. El 13 de febrero, si no hay cambios, estarán tocando en Vitoria-Gasteiz, en el Jimmy Jazz. Amairu, que es la mezcla, la fusión de un músico que ya conocemos y una guitarrista que realmente pues japonesa, que ahora pues nos viene un poquito más de cerca gracias a él. Innocent, el primer tema que abre este disco autotitulado Amairu con H intercalada, empieza la palabra en A y termina en A, Amairu. Es una fusión de, bueno, de una nueva experiencia de ese bajista que ha pasado por Dragon Force, que actualmente está en Creator, y que aquí también toca la guitarra, Frédéric Leclerc, junto con Saki, una guitarrista japonesa que pone su propio toque oriental en algunas cosas dentro de lo que es esa fusión de sonido metalero, hard rock metalero que tiene esta aventura. Y puestos a unirse también otras piezas importantes dentro de lo que son pues los sonidos de artistas clásicos, pues Adrian Smith y Richie Cohen, ambos guitarristas que se han juntado en esta historia llamada así Smith Cohen, y que no significa, por supuesto, ni que se hayan ido de Iron Maiden, uno, ni que haya dejado el otro el proyecto de Winnie the Dogs, momentáneamente aparcado, puesto que claro, las circunstancias pues obligan a no poder hacer ahora mismo nada en directo. Entonces, un nuevo proyecto que surge, esta historia de Adrian Smith y de Richie Cohen, con la idea de ver qué es lo que ocurre y pues, seguramente que los podamos ver más de cerca. No sé yo si llegarán a tocar en directo, a lo mejor aquí en España pues es más complicado, pero bueno, no lo sé. De momento, Techie My Change es el adelanto de lo que quieren que sea su puesta de largo como proyecto. I'm pero que dicen ambos que, vaya, que ya llevan mucho tiempo cruzándose como vecinos en Los Ángeles y que después de tantos años conociéndose que tenían que hacer algo conjuntamente. Ya sé cómo ha surgido este matrimonio, que nos presentará más cosas a lo largo de estos comienzos de 2021. Y hoy se publica nuevo trabajo de Therion, de esa veterana banda de sonido sinfónico y oscuro, y lo hacen además con este, el disco se llama Leviatán, y el tema con el que estrenan el álbum, Tuonela, del que han sacado videoclip también, y que incluye como invitado al cantante y bajista de Nightwish, también Celebro, Marco y Atela. Estos son Therion en el día de su estreno de disco hoy. Lives. pues ya habían sacado singles previos antes y también alguna cosa estuvimos escuchando como adelanto de Therion previo al lanzamiento del disco que se hace efectivo hoy. Y suena pues como era de esperar. Uno de los capos de Therion, o el capo de Therion, sin duda, porque Christopher Johnson es el que después de esta prolífica carrera de un montón de discos, no sé, irán casi 16, 17, no llegan a 20, pero casi seguro. Pues decía que a propósito de la marcha y de la colaboración de Marco, de Nightwish, él ya no está en la banda. Ha dejado Nightwish, pero bueno, él lo entiende como músico, porque dice que está muy triste, que se vio sorprendido también de leer que se iba de Nightwish, pero que entiende el significado de sus razones, y por lo que muchos músicos pues se sienten que están frustrados con las mismas cosas, ¿no? El estar activo como artista, como profesional, con un montón de bandas de calidad desde mediados de los 80, no le llevan a pensar ninguna otra cosa más que deberá tomarse su tiempo y volver a resurgir a la escena de donde pues posiblemente no era esperado que saliera. Así que se tome su tiempo mientras esta colaboración con esta historia que ya tenía planificada, Tuonela, dentro de lo que es el último trabajo de Leviatán de Therion. Y Tribulation es el nuevo disco que tienen publicado o que editarán próximamente, lo que vamos a escuchar ahora, con uno de los cortes que también ya os comentamos, se encuentra fuera de la formación Jonathan Hultén, que anda con su proyecto en solitario, que formará parte de la banda desde el año 2005 hasta 2020. Funeral Pyre, la pira funeraria de los sonidos sinfónicos melódicos de Tribulation. Despedimos el programa de Mr. Virus de hoy. Hasta la próxima semana. El disco se llamará Where the Gloom Becomes Sound, donde la penumbra se convierte en sonido. Será publicado el 29 de este mes a través de Century Media. Hasta pronto.